Salmo 8, del 1 al 8. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu obra. No, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios, has puesto que brote la alabanza del labio de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surja, los senderos del mar. Palabra del Señor. Paz para todos. El Señor los bendiga. Vamos a hacer una alteración de esto. Voy a predicar primero, después oramos. ¿Está bien? Así, para cambiar un poquito. Lectura del Evangelio según San Lucas. Lectura del Evangelio según San Lucas. El capítulo 2. Y después con esto de la palabra ya tenemos parte de los motivos de oración. Lucas 2, y antes de leer voy a hacer una introducción que nos va a ayudar a pescar qué leemos, porque nos vamos a leer todo el capítulo 2, que es largo, decía uno, largo como consejo de vieja. Estamos en Epifanía y estos textos son todos estos de la presencia de Jesús entre nosotros. ¿Y qué produce la presencia de Jesús entre nosotros? Y vamos a observar aquí a una pareja, que son María y José, con un bebé, que lo van llevando de un lado al otro, y vamos a observar qué les va pasando mientras van llevando a su bebé de un lado a otro, hasta que el bebé crece, y terminamos con ya la última visión que tenemos de José, cuando ya el niño tiene 12 años. Así que vamos a acompañarlos un rato. Pero vamos a poner especial énfasis en la lectura en todo aquello que tenga que ver con tiempo. Es decir, con el paso del tiempo, con el cálculo del tiempo, con la medición de los tiempos. Porque el desenlace final es un poco crudo, pero tenemos todo un gran aviso, así que vamos a leernos el capítulo 2. Mientras lo leemos, yo voy a exagerar la lectura de las partes que tengan que ver con tiempo y voy a decir la palabra tiempo. ¿Sí? Así que mientras vamos leyendo y avanzamos con la lectura, yo voy a hacer esa exageración en algunas cosas de lo que tiene que ver con el paso del tiempo. Y entonces vamos a trabajar y voy a decir la palabra, así nos queda grabadito. ¿Sí? Lucas 2, desde el nacimiento, y vamos a leernos todo el capítulo, que son apenas 51 versículos. Está bien. Por aquellos días, tiempo. ¿Está bien? No en cualquier momento. Por aquellos días, Augusto César declaró que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo, tiempo, primer censo, se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí, tiempo,

tiempo, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén. Tiempo para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, tiempo, fueron allá, según era la costumbre. Terminada la fiesta, sigue pasando el tiempo, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día, tiempo, de camino, mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, tiempo, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos, haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus preguntas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres, vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba tiempo, todas estas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda su gente. Bien, es quizá una exageración lo que hice con el tema del tiempo, pero yo quiero pensar en esta pareja que fue sorprendida por Dios. Cuando hablamos de sorpresa, es algo que no se espera, que te cae de golpe. Ahí también está el tiempo. Y se le presenta el ángel, le hace la anunciación. Y después el ángel le habla a José y le dice, mira, para el tiempo señalado va a nacer el niño, así, así este va a ser. Montones de cosas que les iba revelando acerca de frente a qué estaban. Ellos ya estaban advertidos. Cuando nace todo esto que ocurre, que vienen los pastores, después los magos, todo va ocurriendo, van cayendo, los ángeles, las canciones, una y otra cosa, van a presentar al niño Simeón, un viejito que dice, ahora sí me muero en paz, porque ya vi lo que me habías dicho que iba a ver. Yo iba a ver la salvación de Israel y ya la vi. ¿Qué vio? Vio un bebé nada más, pero para él ya estaba todo dicho, todo cubierto. Eso satisfacía completamente su esperanza. Viene una viejita, viejita, viejita, que había estado casada tanto tiempo. ¿No les parece que Lucas exagera diciéndonos todos esos datos de una mujer que ni sabemos mucho de ella? ¿Cuánto estuvo casado? ¿Cuántos años después de casada, de viuda? Está exagerando con el manejo del tiempo y todo tiene que ver. Y estos le hablan así una y otra vez. Y los padres miran y María guarda en su corazón y sigue andando la vida hasta que un día el niño grande de 12 años, que ya tenía unos pelos así en las piernas, el nene grande se queda en Jerusalén y los padres ni se dan cuenta. Le tenían confianza, se ve, pero después no aparece, el nene no aparece. Y bueno, 3 días buscando, esos 3 días también, úselo como a usted le parezca. Y al final, la frase. Tu padre y yo estábamos buscándote llenos de angustia. ¿Por qué me buscas llena de angustia, mamá? Bien de Yiddish Mame está ahí, ¿no? Bien, bien de Yiddish Mame, ¿eh? Ay, tu padre y yo estábamos llenos de angustia. ¿no? Una cosa, casi me muero. Acá no me bajaba un bocado de comida por 3 días que te estábamos buscando. No sabes. No dormí, no pegué un ojo. Todo así, seguro. ¿Bien? ¿Pero por qué estaba llena de angustia? Si sabía, porque esa es la respuesta de Jesús. No sabían que yo tenía que estar en los negocios de mi padre. ¿A qué vinimos a los 12 años? A hacer bar mitzvah, mamá y papá. ¿A qué vinimos a hacer bar mitzvah? Porque ahora el nene ya es grande, ya es un ciudadano, porque ahora ya estamos en otro momento de la vida. Y en eso a mí me da un dolor, porque de todos modos, sabiendo todo, esto es así, la información no alcanza, sabiendo todo, María está llena de angustia. ¿Está? Tenemos una mamá llena de angustia, pero sabe, ya le fue dicho quién es ese nene. Y está llena de angustia igual. Tremendo eso. Yo creo que el tema del manejo del tiempo es algo que a nosotros, y no es casual que haya puesto todo esto acerca del tiempo, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Ese salmo yo lo amo porque habla de que hay que buscar al Señor temprano, no quiere decir a las 5 de la mañana. No quiere decir que Dios está más despierto a las 5 de la mañana que a la noche ya está cansado. No, no es eso. Buscar temprano al Señor es apenas aparecen las cosas, apenas empiezan a suceder, apenas se nos ocurren las ideas, apenas vemos que la vida se nos va complicando, apenas tenemos algo entre manos, ahí nomás ya consultar. Temprano te buscaré, no cuando yo perdí el control y no pude más. Temprano es eso. Si buscar a Dios temprano va por ahí. Ahora, María y José son gente espiritual. Son gente llena del Espíritu Santo. Son gente que ya conoce a Dios. Gente con los que Dios cuenta. Dios cuenta con José y María. Son siervos de Dios. Llenos de angustia. Porque no entendieron el paso del tiempo. Tu bebé ya no es más tu bebé. ¿Lo entendiste? Qué difícil. No estás en aquella etapa de la vida, estás en esta etapa de la vida. No te llenes de angustia. Es fuerte eso. Yo ayer a la tarde estaba jugando un partidito con los chicos en el campamento. Y los partiditos son especiales para recordarme mi edad. Tienen una virtud los partidos de fútbol para enfrentarme con el almanaque extraordinario. Porque la pelota corre cada vez más rápido. Pelotas eran las de antes, que me esperaban. Que yo iba y ellas siempre estaban donde yo... Era maravilloso, nos llevábamos tan bien antes. Y yo saltaba y llegaba a una buena altura. Ahora vuelan más alto las pelotas. O yo estoy más clavado al piso, no sé qué pasa. Maravilloso, me recuerdan quién soy los partiditos de fútbol. Pero yo ya sé esto. Yo ya lo sé. Que no tengo que competir con un chico de 18 porque él está en otro momento de la vida. Pero movernos bien con los tiempos de Dios nos libra de angustia. Y ojo, la información no es suficiente. Si yo te digo todo y te lo profetizo y sabes y todo, no alcanza. Hace falta llegar a un estado de reposo del alma, de entendimiento en qué momento estamos. Qué difícil, es una propuesta difícil la que traigo hoy. Aprender a vivir estos días, que son bien distintos de todos otros días que ya hemos vivido en la vida. Este momento de mi carrera, este momento de mi matrimonio, este momento de mi vida profesional, este momento con mis amigos, este momento de mi salud, este momento de mis fuerzas, este momento de mi amor, todo esto es otro momento distinto de lo que yo viví antes. Y no me alcanza con aquello que ya sabía, porque esto es otra cosa. Y a pesar de yo ser un ser espiritual, amo al Señor, soy creyente, igual se me puede llenar el corazón de angustia porque perdí el control de la situación. Así que busquemos al Señor. Aprendamos que no alcanza con saber todo lo que viene. Hay que disponer el alma de otra manera. Y en eso sí, estos dos viejitos que aparecen, que no es casual que aparezcan estos dos viejitos ahí en el templo, dice, porque esta viejita día y noche estaba en oraciones y ayuno. Y esta, la habían llamado para eso y ahí estaba esta viejita. Y este hombre sabía, antes que yo me muera, el Señor me va a dar una señal. Y yo ese día voy a decir, ahora sí. Ahora sí despides a tu siervo en paz. Nunc dimittis, dice la versión latina del himno. Nunc dimittis, ahora despides. Ya te puedes ir en paz. Pero hay que estar preparados para estas cosas. Hay que aprender a vivir, hay que aprender a morir, hay que aprender las distintas etapas de la vida, hay que aprender la confianza en Dios en esos momentos que son momentos de angustia. Así que a mí me gusta mucho esto porque uno jamás podría criticar a José y a María. Jamás. Son dos seres extraordinarios. Extraordinarios, la verdad. Que pasan por esta angustia. Así que el hecho de que vos estés pasando por alguna angustia no te descalifica. ¿Entendés? No es que vos, eso te pasa por no creer. No. Estás pasando por una angustia solo porque no entendés el tiempo que estás viviendo. Y estaría muy bueno que uno agarre esas frasecitas que Lucas le roba a Samuel, y dice del niño que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios, en gracia con los hombres. Dice, va por ahí, chicos. Es un mensaje que está tirando Lucas, ¿no? Va por ahí, muchachos. Hay que seguir creciendo. Hasta el último día de la vida hay que seguir creciendo en gracia, en sabiduría, en cómo se reacciona, cómo se miran las cosas, cómo se piensan las cosas. ¿Qué parte del texto se subraya en este momento de la vida? De un texto que ya leíste antes y esta te la pasaste de largo, no la viste. No te llegó, estabas en otra. A ver, lee de vuelta. Dios nos ayude. Dios nos asista, lo necesitamos. Ahora hacemos nuestras oraciones.